Saludos amigos y bienvenidos a otra edición de Utopística, el programa en línea de la Biblioteca Jesús T. Piñero de la Universidad del Este en Puerto Rico. Les saluda la doctora Lina Gómez, catedrática auxiliar del programa Comunicación Social en Red. Y hoy en Utopística nos acompaña el doctor Alexis Rodríguez Ramos, quien es profesor de la Universidad Metropolitana y de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Buen día Alexis, gracias por estar en Utopística y bienvenido a la Universidad del Este. Gracias por la invitación, Lina. Hoy estaremos discutiendo en Utopística sobre la industria de los videojuegos, cuál ha sido su impacto y sus implicaciones en la sociedad puertorriqueña. Y estaremos discutiendo sobre tu más reciente libro, que es producto de tu tesis de doctorado, que se titula Game On Puerto Rico. Así que vamos a iniciar la discusión. Esto es un tema interesante, pero que no se discute en Puerto Rico. Yo es la primera vez que veo y escucho que hay investigaciones en este tema tan interesante. ¿Tal vez eso fue lo que te motivó a trabajar este tema? Sí, mira, inicialmente yo comencé a trabajar con videojuegos porque en el momento en que uno está seleccionando un tema para hacer tesis de maestría, uno de los elementos importantes es seleccionar un tema que a uno le interese. Yo quería trabajar particularmente en ese tiempo violencia en el cine. Pero cuando empiezo a revisar, ya había muchos trabajos de violencia en el cine. Y con los videojuegos hay un discurso o una discusión que se da cada cierto tiempo, que es el impacto de la violencia que los videojuegos tienen. Así es que un poco, yo no estaba muy de acuerdo con lo que se estaba planteando, porque yo he jugado toda mi vida, y yo llevo 30 años matando cosas en diferentes videojuegos, así es que yo un poco quería ver el otro espacio, la otra mirada de la gente que sí jugaba. Así que cambié mi tesis de maestría y comencé a hacer un análisis de dos juegos particulares, un poco para ver cómo se construían los personajes y cómo esa construcción del personaje se reflejaba con la acción del juego. Así que esa fue mi tesis de maestría. Con ese trabajo tuve la oportunidad de ir a una conferencia en la Universidad de Oxford, y allí entré en contacto con otras personas que estaban haciendo estudios en otros países. Y empecé a ver que mucha gente estaba haciendo estudios con estadísticos para recoger información de los gamers, pero y había otras personas que estaban haciendo más entrevistas, grupos focales, así que yo un poco lo que quise hacer para mi tesis doctoral fue establecer esos mismos métodos de investigación para Puerto Rico, porque como tú dices, mucha gente juega en Puerto Rico, pero no hay datos, no había datos oficiales sobre la práctica, así es que eso fue lo que me motivó a hacer la investigación. ¿Usted es el pionero en Puerto Rico? En Puerto Rico sí, en Puerto Rico sí, y ha sido una excelente experiencia, porque es un tema que convoca a mucha gente, y el interés ha sido grande y la aceptación del libro también. Pues vamos a pasar al libro, que es producto de tu tesis de doctoral. ¿Qué exactamente, cuál fue ese objetivo? ¿Cuál era el propósito de esta investigación? Mira, uno de los elementos que yo quería establecer era tener una base en términos de quiénes son las personas que están jugando en Puerto Rico. Porque si nosotros queremos seguir desarrollando la investigación con videojuegos, tenemos que tener la base de quién es esa persona que nosotros estamos investigando. Así que un poco el libro es ese primer intento de recoger una información sobre ese sujeto en particular. Así que un poco yo quería tener algo que fuera bastante comprensivo, así es que hice una metodología mixta. O sea, yo tengo un componente que constó de una encuesta en línea, y que es más en cuantitativo, y un elemento cualitativo que consistió en entrevistas y observaciones etnográficas. ¿Observaciones etnográficas? Sí. Cuéntame un poco más de eso. Pues yo lo que quería un poco examinar era los espacios donde los videojugadores y los videojuegos se juntaban, particularmente lo que son los torneos o las exhibiciones. En Puerto Rico ha habido cada vez más hay una presencia en diferentes actividades, como el Puerto Rico Comic Con y ahora el Martinia Fan Con, pero también había un evento que se llamaba el Gaming Explosion Fest, que después se convirtió en Arcadia. O sea, y también tenemos un evento que se llama el First Attack, que se realiza todos los años y que con los años cada vez adquiere mayor presencia y adquiere mayor exposición. Así es que yo quería ver esos espacios, porque son espacios que atraen a la gente que juega. Y lo ¿era observación no participante? En algunos sí, y en otros era participante, porque particularmente yo dividí mi escenario en lo que eran las ventas de medianoche, que ya son como un recuerdo histórico porque GameStop cerró. O sea, GameStop, sí, cada vez que salía un juego, hacían una actividad. Así es que en ese tipo de escenario yo iba a observar simplemente. En lo que eran los torneos y las exhibiciones y otro tipo de eventos donde había más interacción, pues obviamente yo entraba, yo quería establecer algún contacto y escuchar a los videojugadores que me contaran sobre su experiencia. Y muchos de ellos ya los conocía porque cuando fui a hacer la encuesta en línea, mi acercamiento fue que obviamente estamos trabajando con una población que es altamente tecnológica. Uh-huh. Si es que mi encuesta yo la distribuí, por decirlo así, a través de Facebook. Yo lo que hice fue realizar todas las páginas de Facebook de gaming que había en Puerto Rico y contactar a los administradores para, uh-huh, que ellos pusieran el enlace en la página, y así los usuarios de la página lo podían ver. Así que ese primer contacto inicial pues me puso en contacto con una gente que cuando iba ya a las actividades me reconocían o, uh-huh, o ya habíamos tenido una conversación previa. Y yo pienso que esa fue la parte de que hizo que la encuesta fuera tan exitosa. ¿Cuántos participantes? Mira, inicialmente yo había propuesto 200 participantes, que es lo usual que uno ve en estudios sobre videojuegos. Mi comité decidió que se reclutara 300 personas. Así es que yo subí la encuesta y en 72 horas ya yo tenía mi muestra. Wow. Ya la dejé correr un mes para ver, sin darle tanta promoción, y llegó finalmente a 616 personas. Y después entré en el proceso de limpiar la base de datos, uh-huh, y me quedé con 505 personas. Y si tenía alguna duda con algún participante, como era tan grande la muestra que había recogido, pues lo descartaba para evitar algún tipo de sesgo o algún problema que me pudiera traer en la muestra. Pero es impresionante porque la mayoría de los compañeros cuando hacen, y las compañeras que hacen investigación, uno de los grandes problemas siempre es reclutar la muestra. Siempre. Y cuando yo digo que en 72 horas la conseguí, es como que algo impresionante. Que puede pasar un año y medio, más cuando, sí, estás haciendo tesis de doctorado. Uh-huh. Yo lo viví, así que sí, no es... Pero el tema llama, y más porque tú utilizaste una estrategia excelente, o sea, que te fuiste directamente a estas páginas en Facebook que pues tienen que ver con game, y pues contactaste a ellos y ellos fueron, dice. Y fueron, si no hubiera sido por las personas, o sea, una comunidad muy receptiva y que me brindó mucho apoyo. Y estoy, uh-huh, siempre agradecido por eso. Y ahora, los resultados. ¿Cómo es ese perfil de ese jugador en Puerto Rico? Mira, en el caso de Puerto Rico estamos hablando de una persona que es un sujeto predominantemente masculino. 74% de las personas que contestaron son hombres. Eso difiere un poco de otros países, particularmente en el caso de Estados Unidos, la brecha entre géneros se ha cortado y está en casi, uh-huh, 50-50. Uh-huh. Puerto Rico todavía se mantiene, y eso es similar a otras encuestas que yo he visto, por ejemplo, en Croacia, que también mantienen esa distinción. Era algo que uno podía constatar cuando iba a los torneos, que también es predominantemente masculino. Así que la encuesta sirve para validar las observaciones, porque el resultado es similar. La mayoría del grueso de las personas están entre 19 y 21 años. El promedio, sin embargo, es 33 años, porque hubo personas hasta de 56 años que contestaron la encuesta. Así es que, pero la medida de 33 años es importante porque es similar a lo que ocurre en otros países y es algo que uno tiene que ver con el desarrollo histórico de los videojuegos, que es una industria que cogió más fuerza durante los años 80, así es que gente que todavía permanece jugando. Así que un poco el elemento de la edad es consono con ese desarrollo histórico. En términos de educación fue bien significativo porque entre personas que están haciendo un bachillerato o que ya lo han terminado es casi como el 65% de la muestra, lo que significa que estamos hablando de una población altamente educada, que no, o sea, difiere un poco de lo que el censo dice en términos de la población general. Así es que es 55% de las personas que contestaron son solteros, 35% todavía vive con sus padres. Así que, pero es algo que uno puede entender debido a que todavía están en proceso de estudiar en la universidad entre las edades de 19 y 21 años. ¿Y lo que sería los gustos o los géneros? ¿Eso lo medí? Sí, lo medí. Hay dos tipos de juegos que predominan. Uno es el juego de acción y aventura, que es una categoría bastante amplia, pero la mayoría de la gente la seleccionó, y los juegos de disparo en primera persona, los first person shooter. Okay. Esas fueron las dos categorías que más personas seleccionaron. Sin embargo, cuando vamos a una comparación por géneros, las mujeres seleccionaron más los juegos que tenían que ver con estrategia y con juegos de baile, etcétera. Mm-hmm. Así es que hay un asunto de género. Sí, hubo muchas que seleccionaron acción y aventura y RPG, role playing games, pero o sea, había una distinción en que lo seleccionaban más que los hombres, los juegos de baile, por ejemplo. Y la, bueno, lo que fueron la muestra de las personas que encuestaste, la gran mayoría era lo que se puede llamar un gamer profesional, o era alguien que pues no, jugó esporádicamente. Había una pregunta que tenía que ver cómo la persona se concebía como videojugador, y la mayoría se identificó como un jugador regular. No es alguien que juegue esporádicamente cuando pueda, sino que alguien que juegue entre 5 y 10 horas a la semana. Okay. Pero no se consideran un hardcore gamer, que es una persona ya que se dedica mucho tiempo a jugar, y pues un jugador profesional, pues ya eso es su trabajo, básicamente. Así es que un poco está más enfocado en subir su nivel de juego, porque está buscando ya una exposición diferente. Ahora, ¿qué impacto ha traído lo que es la industria de los videojuegos en Puerto Rico, principalmente la parte económica? Como vemos, están jugando, o sea, un jugador regular 5 o 10 horas a la semana, y si yo estoy interesada en este juego que va a salir pronto, voy a comprar o hacer todo lo posible, sí, para comprarlo. ¿Cómo ha sido ese impacto? Mira, cuando GameStop se fue, había una discusión de cuánto dinero estaba generando, y al final el impacto económico es significativo en términos de la venta. Lo que pasaba era que es difícil de establecer, porque una cosa es la venta inicial y la otra cosa era la reventa. Claro. ¿Sabes? La tienda podía vender el juego, lo compraba de nuevo, lo revendía, así que era un poco difícil establecer, pero sí se estimaba que estaba bastante, o sea, era una industria en los millones de dólares en términos de venta. En el caso de los torneos, particularmente me parece bien importante el de First Attack, porque hay un torneo que cuando yo fui la primera vez era en un centro comercial en Toa Baja. El año pasado fue en el Hotel Sheraton, y en el fin de semana ellos movieron alrededor de $75,000 entre lo que fue la venta de habitaciones y las inscripciones y todo el dinero que se movió. Este año fue en el centro de convenciones. Así que me imagino que un poco el impacto económico, claro, ha ido escalando ahí, cada vez más reconocido, es mucho más grande, así es que, y entonces trae jugadores de otros países, o sea, ya no solamente un evento para jugadores locales, sino que vinieron gente de República Dominicana, varios de Estados Unidos, creo que vino uno de Japón, así es que cada vez va cogiendo más reconocimiento a nivel internacional, así es que es uno de los espacios que me gusta observar, porque en los últimos 3 años ha crecido exponencialmente. Ahora, ¿esto fue videojuego estar en una consola o también puede ser en un celular? Bueno, yo pregunté, la mayoría de las personas que juegan consolas juegan con teléfonos en juego, okay, en teléfono celular. Hay todo un debate sobre si jugar juego en el teléfono te hace gamer o no. Sé que un poco está dividido ese asunto. Sin embargo, hay un autor que se llama Jesper Juul, que en uno de sus trabajos plantea que no es si son gamers o no, lo interesante que uno tiene que observar es que los videojuegos ya forman parte del mainstream. Sí. Que cualquier persona que tenga un teléfono, ahora cuando tiene que esperar en una sala del doctor o cuando está haciendo fila para pagar en la colecturía o en algún lugar, se pone a jugar un juego. Exacto. Así es que lo que significa es que la presencia de los videojuegos cada vez es más fuerte, al punto de que en la clausura de la Olimpiada de este año, cuando Brasil cerró, que hace el pase a la próxima, al próximo país, que en este caso va a Japón, uno de los embajadores de Japón fue Mario, de Super Mario Bros. Uh-huh. Así es que, y es un personaje que ya la gente, aún los que no juegan, pueden reconocer como una figura culturalmente relevante. Ya, ahora, en la parte de las implicaciones sociales, y ahí uno de los ejemplos que recién ha sido Pokémon Go, sí, todo lo que ha traído esto, que tanto nos estamos cegando a la cultura de los videojuegos, que tanto hacemos ese balance. ¿Cómo tú ves esas implicaciones en la sociedad? ¿Positivas, negativas o debe haber un balance? Mire, yo pienso que el fenómeno de Pokémon Go lejos de ser algo negativo, fue algo que hizo que la gente saliera a los espacios públicos y que compartiera con otras personas. Y una de las razones por las que el juego va en declive es porque no permite más interacción entre los usuarios. O sea, ya no es que yo puedo compartir mis Pokémon contigo o puedo tener directamente batallas contigo, sino pues con la plataforma, tiene que ser con la plataforma. Así que eso es uno de los elementos que le ha quitado popularidad al juego, pero el factor de atraer gente a espacios públicos, porque hay una Poképarada allí, para mí fue impresionante. O sea, es la primera vez que yo veo, o sea, que un solo juego haga que la gente se movilice, no solamente en Puerto Rico. Uno puede ver los videos en Nueva York. Yo estuve de vacaciones en San Francisco y uno veía los grupos de personas juntos buscando Pokémon. Así es que en ese sentido yo pienso que es más positivo. En términos de jugar, hay un mito de que la persona que juega videojuegos está encerrada en su casa y está aislado. Con la encuesta lo que se pudo demostrar es que muchas de las personas prefieren jugar con otras personas. Lo que pasa es que ya la interacción presencial no es necesaria, sino que ahora nos podemos conectar en línea. Exacto. Así que alrededor del 50% de las personas que contestaron dijeron que se conectaban para jugar. 30% de ellos prefieren jugar con amistades, pero pueden jugar con personas de otros países, personas desconocidas. Hubo personas que me comentaron que debido a la situación económica habían tenido amigos y familiares que se habían ido del país a residir a Estados Unidos, pero todavía mantenían contacto a través de un juego. O sea, que se juntaban para jugar. El vínculo social más se da es a nivel en línea, se puede decir. Sí, se puede decir. O sea, que puede ser que tu amigo, si se fue para la China, por decir, pues vas a poder jugar con él a través de eso. Exacto. A diferencia de antes, que cuando la persona se iba del barrio o de la urbanización, pues ya era más difícil porque venir a jugar es distinto. Ahora es, nos comunicamos, yo te llamo y nos conectamos a la misma hora y podemos jugar. Y mantenemos una comunicación. O sea, que tú crees que ese vínculo social está, pero en línea, no está. En que tú vas a un sitio, vas a jugar con tus amigos, vas a... Sí, pero está jugando con tu... En los torneos se da, y fue una de las cosas que a mí me gustaron, que me impresionaron en relación con lo que encontré, porque nuevamente el mito es de personas retraídas, solitarias, y en los torneos una dinámica totalmente distinta. Son bien solidarios, el hecho de que tú estés allí obviamente ya te identifica como parte del grupo, comparten muchos consejos. A mí me invitaron a jugar a una casa, me acaban de conocer, como que porque la idea es ayudar a los otros también a desarrollarse. Así que hay un asunto de competencia, porque obviamente estamos ante un juego competitivo, pero hay un elemento también de aprendizaje, de que el que todavía está en unas primeras etapas quiere aprender. Y los que están en una posición más avanzada están dispuestos a compartir. No, y que te dan una serie de elementos y desarrollo, por ejemplo, lo que sería la planificación, estrategia, cómo pensar en ese momento qué debo hacer. O sea, habilidades que te pueden servir para el día a día en donde tú estés. Sea como estudiante, sea como profesional, etcétera. Sí, uno de los elementos que los videojuegos permiten es precisamente eso, porque uno tiene que desarrollar la habilidad de resolver problemas, y de resolver problemas y de ponerlo en práctica y ver si lo que uno decidió es correcto o no. Claro. Y si es incorrecto, darte una oportunidad de volver a repensarlo y poder hacerlo. Y eventualmente, uno, como tú dices, desarrolla una forma de pensar de rapidez, de agilidad para resolver situaciones, de toma de decisiones, por ejemplo. Así que eso es un elemento positivo de jugar videojuegos. Ahora, ¿cómo este estudio aporta a lo que sería a la disciplina de los Game Studies? Que hay una disciplina que está naciendo, y bueno, ya está. En el caso de una de las divisiones más importantes de comunicaciones, International Communication Association, hay una rama de Game Studies. Imagino que también hay conferencias per se de Game Studies académica. Sí, hay conferencias y los trabajos varían un poco en términos de cuál es el interés que está buscando el investigador, de cómo lo podemos utilizar la lógica de los juegos para enseñar como una herramienta educativa. Hay un elemento de gamification que se está utilizando también en los negocios, de cómo yo puedo introducir variables que tienen que ver con juegos para que la gente consuma un producto o cómo yo los vinculo con mi empresa. Así es que las posibilidades con los Game Studies es lo que me parece a mí interesante es que cada vez van cogiendo auge y mayor reconocimiento. Uh-huh. O sea, ya cuando antes uno pensaba, voy a hablar algo de juego, todavía hay gente cuando uno habla que está investigando videojuegos, piensan que es como algo serio, voy a jugar y no, pero realmente hay más allá, así es que hay todo, ha habido debate incluso que sobre cuál es la importancia del juego, si lo importante del juego es el gameplay, o sea, la jugabilidad o la narrativa. O sea, así que ese debate se dio en un momento determinado. La conclusión del debate es que los dos son importantes. Un juego no es bueno si no tiene una buena jugabilidad, o sea, y si no tiene una buena historia tampoco atrae. Así que tienen que darse una combinación para que el juego sea exitoso. Que tú mencionaste ahorita cómo vincular lo que son los juegos en la educación. Y yo creo que la clave es que atrae, engancha. Sí. Ese sentido de competitividad. Yo utilizo muchos juegos en la clase y los estudiantes les encanta. O sea, ¿cómo podemos más vincular en este mundo académico, como profesores, cómo podemos vincular juego en la academia? Yo creo que uno de los elementos es cómo, y esto tiene que ver con otro crecimiento que se ha dado en la isla, es con las personas que están creando juegos. Tiene que haber una conversación entre este personal que se dedica a programar y a crear juegos con la gente que está en la academia. Por ejemplo, yo conocí, como te comentaba en la conferencia que fui a Oxford, unas personas que enseñaban humanidades. Y así que ellos lo que estaban enseñando eran los mitos homéricos a través de un juego. O sea, ellos hicieron un juego sobre la historia de los semidioses, de Perseo, y entonces obviamente la misma historia que la persona leería en el libro, pero en el juego. Así es que un poco asignaban el juego y después entraban en la discusión de lo que era el mito. Así que yo pienso que para otras disciplinas se podría trabajar. ¿Tu disciplina es psicología social comunitaria? Yo soy psicología social comunitaria. ¿Estás aplicando de alguna forma los juegos? Todavía estoy en un proceso de ver cómo lo puedo traer más al salón de clase, porque quiero que sea relevante. O sea, no quiero hacer algo apresurado, quiero un poco ver y medir cuál va a ser el impacto. Pero está en mis planes futuros, inmediatos, trabajar algo en esa línea. Y ahora, siguiendo en esa misma línea, ¿cuál es tu línea a futuro de investigaciones? ¿Vas a seguir trabajando en el campo de los videojuegos? Sí, voy a seguir. Lo que tengo pensado ya para finales de este año o principios del próximo año es volver a realizar la encuesta para tener una comparación. Y estoy tratando, en mi encuesta participaron personas de 18 años en adelante. Lo que estoy tratando es de encontrar una forma para incluir personas entre 14 y 17 años. Un poco para ver cómo esa población, en términos de tiempo de juego, de cuántos juegos consumen, para comparar con una población más adulta. Uh-huh. Así que eso tiene unos retos en términos de lo que es el consentimiento informado, pero ya estoy haciendo como que investigación para ver, porque me parece a mí que la encuesta en línea es un instrumento vital en este tipo de trabajo, particularmente por la población con la que estamos trabajando, pero con los menores pues representa un reto diferente. Uh-huh. Así es que un poco en eso estoy ahora. Una vez descifre cómo subsanar el problema del consentimiento, es repetir la encuesta, y tengo otros dos proyectos que me gustaría realizar en términos de investigación para los próximos años. Te deseo mucho éxito y que Gracias. Sea producto de otro libro, la continuación de este, que por cierto, ¿dónde podemos conseguir? Este libro está disponible en Amazon, a través de Amazon, y en Puerto Rico lo pueden conseguir en la librería La Tertulia en Río Piedras, el libro hace en Santurce, en The Bookmark en San Patricio y en El Candil en Ponce. Bueno, Alexis, te agradezco venir hasta la UNE y estar aquí en Utopística. Y gracias por la invitación. Así que la vuelven siempre. Gracias. Bueno, amigos, hemos llegado al final de nuestro programa. Espero que lo hayan disfrutado y hasta otra oportunidad. Que estén bien. Sí.